Especial para marcha. Lo que pasa es que Berlusconi ahora se va porque no tanto por la oposición social que fue fuerte, claramente, pero porque hay poderes económicos, sobre todo dirigido por Europa, Banca Central Europea y Fondo Monetario Internacional, que piden una persona que ponga, que haga las medidas que ellos quieren en Italia ahora. Y esta persona va a ser Mario Monti. O sea, hay fuerzas que se entrometieron en la política italiana y ayudaron a que Berlusconi este domingo se va. En estos años, la oposición fue una oposición que se construyó sobre todo sobre la figura del el hombre Berlusconi y no sobre su política. Pasó esto en Italia, que Berlusconi gobernaba por un tiempo y después asumía centro-izquierda, y en este periodo el centro-izquierda no tocaba la ley que Berlusconi había hecho en su gobierno y empezaba reformas, sobre todo del mercado laborale, en manera soft, que después Berlusconi potenziava quando governava.